Muy pero muy buenos días a toda la audiencia. Estamos sintonizados a la 93.9 Radio Virgen del Carmen, una voz que ilumina, ¿sí? En esta oportunidad nuevamente junto al padre Ángel Fuentes, que nos va a hacer una serie de análisis, quizás, por así decirlo, ¿no?, sobre la juventud, más que nada también reflexionar sobre el problema y la crisis que los jóvenes están afrontando hoy en día. Buen día, padre. Buen día, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre la juventud. Usted dio una conferencia, a saber explicar mejor, sobre los jóvenes, ¿verdad? Sí, pero la luz y las tinieblas, ¿puede ser? Más o menos así era el título, sí. Es una conferencia que después salió publicada ya hace algunos años atrás. Claro. Y que se llamaba así, Los jóvenes entre de las tinieblas a la luz, ¿no? Entre las tinieblas y la luz, sí. Claro. Hacía un poco referencia a una expresión que tiene San Pedro en la primera de sus cartas, que dice que así justamente es un aliento a los cristianos en general. Dios los ha llamado a ustedes a salir de la tiniebla para entrar en la luz maravillosa, dice. Un poco creo que eso refleja quizá el llamado que la Iglesia hace hoy en día a todos los hombres, pero en particular a los jóvenes, que quizás están más amenazados que otros por estas tinieblas que de alguna manera tienden como a tragarlo, ¿no?, en este mundo. ¿Cómo ve la actualidad y cómo afecta a los jóvenes? Bueno, yo me parece que se podría describir un poco la situación actual del hombre en general, y el joven no escapa a esa situación general, con aquellas palabras que nosotros leemos en el profeta Isaías, ¿no? Él tiene en el capítulo 59 de su profecía, él pone en boca de los hombres palabras más o menos así, decía: esperábamos la luz y hubo tinieblas, la claridad y anduvimos en oscuridad, palpamos la pared como los ciegos y como los que no tienen ojos vacilamos, ¿no? Tropezamos al mediodía como si fuera el anochecer y habitamos entre los sanos como si fuéramos muertos, ¿no? O sea, una expresión que, bueno, se refiere evidentemente a una situación muy particular del pueblo judío en su tiempo, pero que no está tan lejos, digamos, de la realidad que nos afecta hoy en día, ¿no? ¿Cuáles serían esas tinieblas para los jóvenes? Yo señalaría, que fue lo que hice en esa conferencia, una serie, digamos, de problemas que en los cuales que afecta particularmente a los jóvenes, ¿no? Y no señalo quizá los que más comúnmente se pueden mencionar, sino algunos que por ahí pueden llamar la atención, ¿no? Porque no son a los que uno suele aludir cuando habla un poco los problemas, la problemática frente a la juventud. El primero de esos a los que yo me refería es la indiferencia. La indiferencia de los jóvenes, ¿no? Porque creo que muchos jóvenes arrastrados en eso por hábitos malos o malos ejemplos de adultos que se caracterizan en nuestro tiempo, ¿no? Muchos, la mayoría, digamos, por la indiferencia, el desentenderse de los verdaderos dramas de nuestro tiempo para quedarse después en pequeñeces, en mezquindades, ¿no? Digo, los jóvenes les pasa también lo mismo, ¿no? O sea, la juventud está hecha para el compromiso con las cosas grandes, ¿no? Si esto es propio de todo hombre, con mucha mayor razón, los jóvenes, que tienen un corazón que está en expansión, por decirlo de alguna manera, por eso la virtud que caracteriza a los jóvenes es la magnanimidad, ¿no? Grandeza de alma, ¿no? Por eso cuando los jóvenes se limitan a ambicionar frivolidades, como puede ser, incluso con cosas no necesariamente malas, ¿no? Pero que cuando abarcan todo el horizonte de su esperanza, de sus deseos, eso verdaderamente se vuelve algo contraproducente y un enemigo de ello, ¿no? Así las diversiones, la música, los videos, la discoteca, etcétera. Algunas de estas son buenas, otras no son buenas, ¿no? Ciertamente. Pero cuando eso es lo único en lo que piensan, se hunde en la indiferencia. Y, por ejemplo, los jóvenes en nuestro tiempo, como digo, tan deseosos de hacer obras grandes, ellos viven despreocupados o ignorando lo que le pasa incluso a una parte gigantesca de sus mismos contemporáneos, de los jóvenes de su propia edad en otros lugares, ¿no? Así, por ejemplo, creo que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes ignora completamente que en este momento hay aproximadamente 250 millones de niños, ¿no? O sea, estamos hablando de niños entre 5 años y 14 años, que están obligados, son obligados, ¿no?, por los adultos a trabajar para vivir, o que cálculos que yo tengo de hace ya más de 10 años, 2006, ¿no?, había en ese momento más de 300.000 niños soldados. En este momento, en la actualidad, son más de 50 los países que reclutan a menores de 18 años para las Fuerzas Armadas, incluso con niños de 7 años en algunos lugares, ¿no? También creo que ignoran que hay más de 10 millones, se calcula, de niños que son víctimas de la industria del sexo, ¿no? UNICEF, que es una fuente ideológica, ¿no?, pero que en esto justamente no va a pecar, digamos, por, claro, por minimizar los números, por exagerar los números, sí, sí. Decía que solamente en Asia hay más de 1 millón de niños que son víctimas de la industria del sexo, de la explotación sexual infantil, ¿no? A muchos, incluso chicos, en este momento, algo que nos ha afectado mucho más a nosotros en los últimos tiempos, por ejemplo, son ignorantes de la verdadera tragedia que hay detrás del aborto, por ejemplo, que se cobra cada año aproximadamente 45 millones de bebés al año, ¿no? Lo cual, en realidad, propiamente la cifra oscila entre los 35 y 55 millones. Digamos, según los autores que, sí, sí, que hacen los cálculos, ¿no? Pero esto significa más o menos unos 120.000 abortos al día, lo cual significa 5.000 abortos por hora, 85 abortos por minuto, es decir, más de un aborto por segundo, ¿no? Eso es una tragedia, ¿no? Y digamos, el hecho de que los jóvenes pasen la vida, digamos, indiferente a tanto dolor, a tanta tragedia que afecta a sus propios coetáneos, ya considero que es un elemento de tiniebla, ¿no? Claro, eso, ¿no? Se habla también de un vacío en los jóvenes de la actualidad. Un vacío, y un vacío grande, sí. Algunos autores, más que la palabra vacío, incluso usan otra, que creo que es más exacta, ¿no? Sí. Lo llaman las nuevas soledades. Las nuevas soledades, ¿no? Hay un psicólogo que ha estudiado el tema y que ha escrito un libro que se llama El pueblo de la noche, ¿no? Un psicólogo italiano, Carlo Climati, ¿no? El pueblo de la noche, y él justamente hace referencia en un capítulo de esa obra de lo que llama las nuevas soledades, ¿no? Y él señala algunas, ¿no?, que las conocemos, pero digamos, por ahí colocarlas todas juntas, uno se da cuenta de cómo es uno de los grandes problemas, ¿no? Los jóvenes que necesitan la amistad, claro, que son tan gregarios generalmente, sí, sí, sí. Es llamativo que cada vez crezca más este fenómeno. En primer lugar, señalemos la soledad del que navega durante horas por internet, ¿no? Claro. Y muchísimas veces engañado, porque el hecho de que del chateo, del estar intercambiando mensajes, sí, eso le da una sensación falsa de estar acompañado, pero en realidad está solo, y muy solo. Después, la soledad del que baila en una discoteca. Bueno, está lleno de jóvenes ahí, sí, sí, generalmente, y sin embargo, ahí está imposibilidad de comunicarse por el ruido. A menudo el alcohol y las drogas hacen que no tengan capacidad. Ahí, ¿no?, entra en el vacío de los jóvenes o la soledad, ahí entran los vicios también, ¿no? El alcohol, la droga. Bueno, claro, evidentemente, hay ciertas soledades que son padecimientos que uno recibe sin buscarlos, y hay otras soledades que son consecuencia, digamos, de comportamientos pecaminosos o equivocados, porque algunos realmente, más que elegir eso, es lo que le han enseñado, ¿no? Se encontraron con eso antes de saber que eso estaba mal, ¿no? Pero, evidentemente, al no reaccionar contra ello, después no solamente son víctimas, sino de alguna manera se quedan allí culpablemente, ¿no? También yo señalaría la soledad del que está delante del televisor, del monitor, depende de lo que sea, sí, sí, de sus elecciones personales hoy en día, por largas horas, ¿no? La pantalla, la televisión en familia, ¿no? La televisión en la familia es el gran disgregador de la familia. Yo no estoy en contra de la televisión, digamos, sí, sí, tiene muy buenos usos, como todas las digamos, todas las tecnologías se pueden usar muy bien, ¿no? Y se pueden usar incluso para unir cuando se ve algo, cuando se comenta, pero lamentablemente no es así. Uno llega a una casa, se prende el televisor y se acabó la comunicación entre todos. Y si se ve televisión, por ejemplo, mientras se almuerza, mientras se cena, ahí todos están como si fueran los niños en una escuela de una maestra autoritaria que no permite ni siquiera que hablen, que charlen. Y justamente también es a través de la televisión donde se transmiten muchos de valores, ¿no? Y que hacen mal a los jóvenes, a los niños y a la sociedad en general. Ciertamente, lamentablemente, estos medios de comunicación que incluso digamos, fueron recibidos cuando se inventaron, fueron recibidos incluso por la iglesia con tantos auspicios porque podían servir para hacer el bien, para educar a la gente, para transmitir buenos mensajes, para llevar incluso hasta la palabra de Dios, ¿no? Recordemos cuando comienza a divulgarse el uso de la radio, los radiomensajes primero, con las bendiciones papales de Pío XII, ¿no? Hablando del gran uso y cómo eso iba hacer una de las cosas importantes que iba a llevar la palabra de Dios hasta los confines del mundo. Pero esto mismo, mal usado, evidentemente que produce efectos nocivos, ¿no? El tema de la televisión incluso ha cobrado, me parece a mí, en los últimos 20 años, ha cobrado una gravedad extraordinaria, ¿no? En el año 2007, si no me equivoco, 2006-2007, en un periódico muy importante en Argentina, La Nación, uno de sus periodistas, Pablo Sirven, escribió un artículo muy crítico que se me quedó grabado el título. Él le puso la televisión prostibularia. Se refería a determinados programas que, bueno, son muy conocidos, no voy a hacer alusión a ellos aquí, pero justamente eso, ¿no? Como el hecho mismo de que se vieran en familia y por lo tanto expuestos a los niños, todo, aunque incluso para un adulto es un uso vicioso, una visión viciosa, ¿no? De lo que es la denigración del cuerpo, la relajación y rebajación de nuestra cultura, etcétera, tantas de estas cosas que el punto tal es llamar eso, ¿no? El problema está en nosotros, que somos los que lo consumimos y los que lo pagamos, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, ciertamente que no podemos descargar nuestra responsabilidad en qué es lo que nos dan de comer, porque yo puedo comer o puedo no querer comer. Y sobre todo en este tipo de cosas, que yo puedo comer otras cosas, puedo elegir otro menú, ¿no? Entonces, ciertamente no puedo descargar el hecho de que es lo que todos ven, que generalmente es lo que suele, la excusa que se suele poner, ¿no? Volviendo al tema del alcoholismo, muchos jóvenes, quizás menores de 18 años, consumen alcohol, algunos exageradamente y otros con moderación. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, ciertamente es otro de los grandes dramas y yo señalé eso en esa conferencia a la que hacíamos alusión al comienzo, como otra de las grandes tinieblas que amenaza no oscurecer la vida del joven, del adolescente, ¿no? Hoy en día es uno de los grandes dramas, ¿no? Incluso hasta señalados ambiguamente por las mismas entidades que deben ejercer un cierto control sobre eso, ¿no? Por un lado, a veces denuncian cosas alarmantes, pero por otro lado uno ve que no hacen nada efectivo para solucionarlo, ¿no? Y así, algunos datos que yo recolecté en esa época cuando di esa conferencia, los actos, por lo tanto, están muy desactualizados y creo que son mucho más alarmantes en la actualidad, pero ahí yo recuerdo que ya se mencionaba, son datos publicados por los periódicos argentinos, La Nación, por ejemplo, en el año 2003, donde señalaba que, según los últimos datos pasados por hospitales y por entidades que se encargan de la salud, en la edad de inicio en el consumo del alcohol en los niños era de 11 años, ¿no? 11 años, ¿no? Y las chicas en ese momento entre 12 y 13 años de edad, ¿no? Y el alcohol es la puerta, normalmente, la puerta para todas las, para otras drogas, es así, porque el alcohol se comporta como una droga, ¿no? Claro. Y es usado en ese sentido, ¿no? Y hoy en día, como está de moda también, justamente el alcohol como una preparación para recién después la fiesta, ¿no? Claro. Y con todos los dramas que eso conlleva. Que eso conlleva, exactamente, las consecuencias gravísimas, ¿no? El alcoholismo, cuando nosotros hablamos de las drogas, por ejemplo, y los efectos nocivos que tienen las drogas, eso podría hablar en otra charla muy específicamente, porque es un tema que es del todo particular, del todo grave, ¿no? Pero cuando uno habla del tema de la gravedad de las drogas, ¿no? Especialmente en los jóvenes, con todas las consecuencias que tiene, incluida la muerte, a veces se deja de lado el hecho de que la estadística más o menos que yo manejaba hace unos 20 años atrás, ¿no? Era que el alcohol produce 5 veces más muertes que cualquiera de las otras drogas. Sí. Y a veces no se lo considera, como es algo que incluso de consumo lícito, uno en la familia, digamos, se come, se toma un poco de vino, claro. Hoy en día cada vez se divulga más el tema de la cerveza. Entonces, es algo más normal quizás para la sociedad. Exactamente, entonces el hecho ese pasa desapercibido, de que cuando hay exceso en eso, y muy fácilmente se pasa al exceso, y sobre todo cuando eso se inicia desde muy temprano, en la edad, ¿no? En adolescente, como dije, incluso en niño, porque estamos hablando 11 años, 12 años, ¿no? Eso más rápidamente se vuelve adictivo, ¿no? Y una adicción en ese orden de cosas es una patología, es una enfermedad. Al y punto, problemas psicológicos también. ¿No? Es que es una patología que tiene una importante afección en el orden psicológico, ¿no? En el caso justamente de la droga, en el caso del alcohol, estamos ante una adicción que es química por un lado y psíquica por el otro, ambas, ¿no? Juntas. Hay otras, en cambio, que son más estrictamente psíquicas, ¿no? Pasando a otro tema, padre, la juventud, ¿cómo se relaciona con lo inmaduro? ¿Cómo se relaciona? Porque quizás muchas personas adultas dicen, los jóvenes de hoy en día son muy inmaduros. ¿Esto es verdad? ¿Y cómo se relacionan estas dos palabras? Bueno, a ver, la madurez es un concepto que es un concepto relativo, ¿no? En el sentido de decir, no existe un grado de madurez que sea común a todas las personas o a todas las clases de personas, ¿no? Claro. ¿Relativo en qué sentido? Digo, de que uno podría hablar de madurez en sentido absoluto, entonces hablamos de una persona que llegó a la madurez, ¿no? Y eso evidentemente nadie inferior, no sé, entre los 30 y los 40 años podría considerarse maduro, porque la madurez realmente, si se alcanza recién, se puede alcanzar cuando hay ciertos conocimientos y experiencias de la vida que difícilmente se van a dar antes de una edad adulta, ¿no? Pero después está esto que acabo de mencionar, la madurez entendida como un concepto relativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona ha alcanzado el grado de desarrollo esperable para la edad que tiene. Entonces yo puedo hablar de un niño maduro. Claro. Es decir, si ese niño, más o menos según la edad que tenga, está a la altura de su edad. Yo puedo tener un niño de 11 años que reacciona a preguntas, en capricha, como un niño de 5. Claro. Entonces ahí estoy hablando de un niño inmaduro, en el sentido de que tiene su edad. Entonces, claro, podemos hablar de madurez o inmadurez en la infancia, de madurez o inmadurez en la adolescencia. Sería, no es directamente proporcional a la edad. Bueno, sí, o sea, justamente, cada edad tiene un cierto grado de madurez propia, ¿no? Digamos, de adquisición de ciertos hábitos que debería tener un niño de 10 años. Hay cosas que tiene que saber hacer a los 10 años y que no lo puede saber a los 5, ¿no? Pero hay cosas que todavía no puede aprender y que eso recién lo aprenderá cuando sea un poco más grande, cuando entre en la adolescencia, ¿no? Lo que sí podemos ver entonces, que incluso en este sentido, tomando la madurez en un sentido relativo, ¿no? De que cada época de la vida tiene unos ciertos objetivos y que si se alcanzan podría yo hablar de una cierta madurez. Creo que en general lo que vemos es inmadurez en todos los sentidos. Inmadurez en sentido absoluto, porque hay personas que nunca llegan a un desarrollo maduro de sus facultades, por más años que tengan, y son viejos y se comportan como personas inmaduras, ¿no? O son irresponsables. Como niños, quizás, o un niño se comporta quizás mejor moralmente como un adulto, ¿no? Exactamente. En un sentido, entonces, en primer lugar, en eso, en sentido absoluto, cada día hoy uno ve que cada vez hay menos personas que puede llamar maduras, responsables de los actos que realizan. Y después también en el sentido relativo, ¿no? La mayoría de los jóvenes que ya terminaron su carrera secundaria, por ejemplo, sus estudios secundarios ya tenían que asumir la universidad, no saben qué van a hacer de su vida, ni siquiera saben qué van a estudiar. Jóvenes que han terminado la universidad y que ya tendrían que casarse y formar una familia, todavía no se sienten seguros de eso, no quieren asumir compromisos, y así se les van pasando. Entonces, nosotros vemos una inmadurez en un sentido cada vez más extendido, como digo, en los dos sentidos, en sentido absoluto, porque hay personas que aún habiendo llegado a, ya pintando canas, todavía ni siquiera son capaces de ser responsables de su trabajo y de su familia, y después eso en el sentido relativo, ¿no? Entonces, adolescentes que se comportan como niños, jóvenes que se comportan como adolescentes, jóvenes adultos, en el sentido de los chicos que 20, 25 años, ¿no? Que se comportan como adolescentes y una, no en todas las cosas, pero sí a veces en cosas esenciales. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad, el tema de hacerse cargo de la propia vida. Porque en definitiva, la madurez va a consistir en el hecho de darse cuenta de que yo soy el responsable de mi propia vida, ¿no? Y también ahí entra otra cuestión, ¿no? El proyecto de vida que encaran los jóvenes. Muchas veces se estancan en la vida, quizás no saben afrontar los problemas o las cosas que deben hacer, que es su deber, y no las pueden afrontar, o no se organizan, quizás hay un problema en eso también, no organizan su proyecto de vida y no ponen a Dios dentro de él también. Claro. Lo que ocurre es que para tener un proyecto de vida, yo tengo que saber qué es la vida y para qué es la vida. Entonces, en todo caso, organizaré de qué manera yo personalmente, con los dones que he recibido, puedo justamente hacer una especie, digamos, de itinerario para alcanzar esos objetivos. Como el problema más grande que tenemos hoy en día es que si nosotros le preguntamos a una persona a bocajarro en la calle para qué vive, para qué piensa que está en este mundo, la inmensa mayoría, primero, o no sabe directamente, o lo que va a responder es una cosa falsa. Sí, bueno, estamos porque estamos, punto. Y eso, evidentemente, si una persona está en medio de una montaña y yo le pregunto, me lo encuentro a la mitad, le pregunto, ¿y usted qué es lo que hace acá? Y sinceramente no lo sé. Entonces yo ya puedo prever de que esta persona no tiene ningún itinerario, no tiene ninguna senda para subir, ni está pensando ni el tiempo que le va a llegar a la cumbre o bajar, si es que lo que tiene que hacer es bajar, ni está mirando por qué lado ir, si ni siquiera sabe para qué está ahí. Entonces, por eso, evidentemente que hay una crisis de personas que tienen un proyecto de vida. Si lo tuviera, justamente estaríamos ante una persona que ya tiene un grado de madurez bastante interesante. Por lo menos el que le corresponde a un joven. Un joven ya tiene que armar un proyecto de vida. Y por supuesto, como decías antes, en ese proyecto de vida, si es un proyecto auténtico, tiene que ocupar un lugar importante Dios. ¿No? Porque en realidad es que mi vida se define por relación con Dios, ya que yo provengo de un acto creador de Dios y he sido creado justamente por Dios y para Dios en orden a alcanzar una intimidad con Él que después se extenderá eternamente en la vida eterna, ¿no? Esta vida es un paso que para algunos es de medio siglo, para otros de un poco más, para otros de muchísimo menos que eso, ¿no? Entonces todo se va a definir justamente por eso que dará inicio después, que es la eternidad. Claro, justamente eso también es como una trampita para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes muchas veces piensan que no existe una vida eterna y viven esta vida al libre albedrío y como quieren vivirla. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes? ¿Pueden alcanzar la santidad? Yo creo que no van a alcanzar la santidad, ni tampoco van a alcanzar la felicidad. Claro. Porque la felicidad en este mundo, porque es que la felicidad de toda persona consiste en el hecho de entender que su vida tiene un sentido, que su vida tiene un sentido, ¿no? Y que ese sentido de esa vida se alcanza en plenitud, no en esta vida se encamina uno hacia esa plenitud de sentido, pero se alcanzará en la otra vida. Cuando alguien ignora o niega directamente la vida eterna, evidentemente carece de una respuesta para el sentido que tiene esta vida, ¿no? Y el hombre se define como un ser en búsqueda de sentido, la famosa expresión de aquel psiquiatra vienés, ¿no? Víctor Frankl, el hombre en busca de sentido, ¿no? Y este es el gran drama de nuestro tiempo, ¿no? Que si los hombres no le encuentran sentido a la vida, esto afecta también a los jóvenes, ¿no? Tampoco ellos le encuentran sentido a la vida. La vida eterna es parte de esa respuesta del sentido de la vida. Así. Bueno, qué interesante que los jóvenes también puedan conocer esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos que se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales al 03-865-156-804-83, nuestra línea de WhatsApp. También pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, @RadioVirgenDelCarmen939. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Radio Virgen del Carmen. Estamos también en internet como virgendelcarmenfm.com. Hacemos una pausa en minutos, continuamos. Una voz que ilumina. Radio Virgen del Carmen, 93.9 MHz. Estamos nuevamente en el aire de FM Virgen del Carmen 93.9 y bueno, estamos conversando aquí junto al Padre Fuentes, hablando un poco sobre el tema de la juventud, ¿no? En nuestros días especialmente. Y bueno, justamente hablábamos un poco de los problemas que los jóvenes están afrontando hoy en día, o los problemas que los amenaza a los jóvenes también. Y bueno, todo esto, Padre, parece un panorama muy negro, ¿no? Muy malo quizás. ¿Cuáles son las luces que también habla usted en algunos puntos? Pero antes de entrar en esto, también en la parte buena quizás del joven, es hacer referencia también a algo malo que los acecha constantemente, que es el demonio, ¿no? Quizás ellos sin saber entran en contacto satánico a través de juegos o invocaciones justamente al diablo, ¿no? Y cuántos juegos que se han escuchado en los últimos años, en los últimos días, este famoso de la ballena azul, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O quizás muchos otros más, el juego de la copa también, ¿no? ¿Cómo afecta y qué pasa con esto? Bueno, sí, ciertamente creo que este es uno de los los grandes problemas, sí, ¿no? Sí. Un problema un poquito que creo que en las familias, en la mayoría de las familias, uh-huh, no se toma suficientemente en cuenta, ¿no? Tampoco hay que hacer de esto, digamos, un mundo, ¿no? Pero es una cosa seria, al punto tal de que en algunos países, por ejemplo en Francia, ya hace más de 10 años incluso, se avisaba por entidades encargadas un poco del seguimiento del tema de las sectas y de la infiltración entre los jóvenes. Se señalaba justamente eso, el aumento del satanismo entre los jóvenes franceses. Creo que es un fenómeno que afecta mundialmente, no es exclusivo de Francia, ¿no? Y sobre todo porque está muy presente hoy en día la divulgación de muchos, de muchas prácticas que se pasan a través, digamos, de los medios actuales de comunicación de los jóvenes, ¿no? Internet, el WhatsApp, y todo eso. Hay mucha invitación a ciertas cosas que tienen un perfil que los puede introducir dentro de este peligroso mundo del satanismo, ¿no? Yo mencionaría tres cosas que restringir de por dónde puede, digamos, venir este contacto, ¿no? En primer lugar, antes mencionaba a este psicólogo italiano Carlo Climati, que sobre ese el pueblo de la noche, que se llamaban los jóvenes, pueblo de la noche, justamente porque viven de noche, con las discotecas y todo eso, un poco eso tomaba él referencia del título de su libro hacia eso, ¿no? Y él, refiriéndose al tema concretamente esto de los jóvenes y el satanismo, él habla de que hoy en día nosotros vemos entre los jóvenes una especie de, él llamaba satanismo casero, o sea que se vale de la música, internet y medios de comunicación para difundirse entre los jóvenes. Si lo llama casero o hecho en casa, ¿no? Como lo menciona él, porque los jóvenes no entran, o muchísimos jóvenes no entran en una secta, quizás por ese motivo los padres se muestran ignorantes de esta deriva de muchos de sus hijos, sino que prefieren frecuentar más bien pequeños grupos de amigos, practicar algunos ritos que inventan después de haber navegado por internet o haber leído algún libro esotérico, alguna página esotérica, que es lo que ha pasado justamente con este tipo de cosas como el de la ballena azul y todo y se va divulgando. Y eso es una especie, como digo, de satanismo casero, pero no deja de tener una influencia diabólica ahí, por lo menos meter ese sentimiento de muerte en los chicos y esa, ese riesgo, ¿no? Quizás para muchos padres es un juego absurdo, sino un poder como el de un, de algún rito satánico quizás de mayor grado, ¿no? Pero invoca al diablo, así que ya ahí ya está. Sí, ciertamente. Y incluso no es necesario que se invoque al diablo para estar, digamos, caminando por la orilla de algo diabólico. Porque el diablo, como dice nuestro Señor Jesucristo, es mentiroso y homicida del principio. Así que dentro de todo lo que sea ese juego con la muerte, con la desesperación, con la angustia que ha caracterizado mucho de estos últimos fenómenos que se han visto y que han alarmado en un momento, ahora, por ejemplo, desapareció. El tema este no se habla más, el tema, aunque sigue vigente, ¿no? Sí, seguro. Pero como todas las cosas suben y bajan y la gente se olvida, pero eso sí hay. Entonces mencionaba, decía tres cosas, ¿no? En primer lugar, esto del satanismo medio casero. En segundo lugar, algo que ya viene de muchísimo antes, ¿no? Que es el tema del rock satánico, ¿no? Y que si bien ha perdido un poco el auge que tuvo a finales de la década del 80, del 90, sin embargo no ha dejado eso de estar vigente, sobre todo en algunos lugares, ¿no? En el año, a comienzo del 2000, o sea, al principio de este nuevo siglo, un gran especialista, Monseñor Corrado Balducci, que escribió muchos libros sobre tema, él escribió un libro que se llama justamente así, Adoradores del Diablo y Rock Satánico, y él señalaba que desde los años 70 y más todavía de los 80, el tema, al menos en el primer mundo, el tema de las sectas satánicas han ido creciendo sin parar. O sea, no es una cosa, en todo caso quizás hacen menos propaganda, pero eso no ha frenado, ¿no? Y él mismo recordaba que el cardenal Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI, él había dicho, en el mundo secularizado crecen los cultos satánicos, ¿no? Y mucho se divulgaba justamente en torno a esto, fenómeno de una música que cada vez tomaba más en broma para algunos y en otros en serio, el tema de la invocación al demonio, de jugar con eso, o como digo, de otras cosas que son caldo de cultivo para un ambiente demoníaco, ¿no? Como es el tema ese gusto por la muerte, por lo feo, porque el demonio es padre de todo eso, ¿no? De la mentira, lo feo, lo desagradable, lo deforme, ¿no? De hecho, hay estilos, incluso, que en algunos lugares ha tomado la juventud, como lo que llaman ese estilo gótico, por ejemplo, con ese elogio de todo lo que es oscuro, mortífero. Y bueno, en segundo lugar eso. Y en tercer lugar, el tema que no hay que minimizar, ¿no? El tema de algunas compañías, particularmente sobre todo en el mundo de la televisión y del cine, como es Disney, ¿no? De hacer una difusión cada vez más firme del tema de la brujería, especialmente una presentación de la brujería, y sobre todo para niñas y adolescentes y jóvenes, mujeres, ¿no? La presentación de la brujería como una cosa simpática, ¿no? E incluso en el año 2001 Disney lanzó una revista mensual dirigida directamente a jóvenes adolescentes llamada así Witch, ¿no? O sea, bruja, en la que a través del horóscopo se invitaba a las chicas y a las niñas a realizar pequeños ritos de magia, ¿no? Justamente también muchas veces ser influidos, ¿no? Por algunos movimientos ideológicos, por algunos movimientos o grandes cadenas también importantes, corporaciones grandes como lo es un canal de televisión, que quizás para muchos es inofensivo, o quizás para muchos es algo bueno, y que lo ven constantemente sus hijos, y que quizás alguna que otra vez, o quizás muchas veces, transmite cosas malas, que ya habíamos hablado justamente sobre esto. ¿Cómo entra también el tema de los movimientos ideológicos y cómo tratan de influir a la gente a través de los medios de comunicación, que bueno, algo ya lo habíamos hablado, ¿no? Claro, bueno, hoy en día está muy en auge el tema de lo que se llama la psicología de masas, es decir, el crear una mentalidad a través de los medios masivos, llegar justamente a crear una mentalidad nueva, lo que llaman una nueva ingeniería social, crear un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de sociedad, etcétera. Y para esto se basan en dos principios. En primer lugar, el impresionante poder persuasivo que tienen los medios de comunicación, y en segundo lugar, el hecho de que tienen que apuntar, están convencidos de que tienen que apuntar a los niños, porque hay un principio que sentó uno de los puntos de referencia ideológicos de la psicología de masa, que fue Bertrand Russell, el cual decía, como señaló en un libro muy famoso, es una serie de conferencias que dio en Londres y repitió luego en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, todo lo que se haga después de los 10 años se pierde, hay que hacerlo antes. Por eso es que vemos hoy en día tanto énfasis, digamos, de meter todo tipo de ideología, por ejemplo, ideología de género, en niños siempre inferiores a esa edad, comenzando ahí, porque ahí es donde más se hace. Y, por supuesto, muchos de estas grandes empresas, como puede ser Disney y otras más, están al servicio de muchos de estos principios ideológicos, ¿no? Y se prestan, y por lo tanto hay. Para el niño no hace falta de que uno le presente un programa entero, claro, donde que esté destinado a un desarrollo de una cuestión ideológica, ¿no? Basta con que haya pequeños episodios, pequeñas cositas que lo van impactando, que le van sembrando una idea, porque el tema es sembrar una semilla, que después eso crece. Entonces a veces es una parejita un poco extraña que aparece ahí, que el chico ya le llama la atención, claro, le pone una duda, frases, a veces el intercambio, digamos, de las funciones, que lo que tiene que hacer un varón lo hace una mujer, que lo que hace una mujer hace un varón, y ya con eso basta, se sembró algo que es una duda, después de eso con muy poquito se lo va regando y después entonces aparece como que los niños piensan esto, no, los niños piensan lo que yo sembré en ellos para que pensaran, ¿no? Son como esponjas que absorben todo, cualquier cosa. Exactamente, es propio de infancia, ¿no? Esto también cabe alertar a la comunidad, quizás con algunos contenidos televisivos que vean niños a veces o los mismos jóvenes. Claro, los padres tienen que ser conscientes de qué es lo que ven sus hijos. Claro. Porque muchas veces tendrán que ciertas cosas no dejárselas ver y otras tendrán que corregir lo que hayan visto o verlos con ellos para formarles criterios o lo que sea, ¿no? Bueno, padre, ahora sí vamos a pasar un poquito. ¿Tiene algo más para decir antes que pasar a la parte quizás buena, de algún modo decirle así, ¿no? De los jóvenes, el lado bueno que tienen. Creo que se podrían señalar otros elementos, pero al menos dejar eso, o sea, no son los únicos los que hemos mencionado de esas tinieblas que, si uno no está atento, tienden a engullirse, ¿no? A la juventud, y a muchos ya les han afectado notablemente. Son más, no son las únicas, hemos señalado quizá algunos elementos, ¿no? ¿Cuáles serían esas luces para los jóvenes y de los jóvenes? Los jóvenes, realmente, al mismo tiempo que hemos visto estos aspectos negativos, también tienen muchos otros positivos, ¿no es cierto? Y son ellos, de alguna manera, cumplen aquello que dice el apóstol San Juan, la primera de sus cartas, hablándole a los jóvenes, le dice: jóvenes, vosotros habéis vencido al maligno, ¿no? Y esto ya rompe esa oscuridad, esas tinieblas que los afectan a ellos. Yo señalaría en primer lugar el hecho de tantos jóvenes que hoy en día, a pesar de todo esto que hemos mencionado y de todo el bombardeo que hay en el mundo en contra, digamos, de los principios más sensatos y naturales que hay, ¿cuántos jóvenes realmente se animan y lo hacen con verdadera convicción a vivir, por ejemplo, la castidad? Que es así. Uno, algunas personas se sorprenderían de escuchar de que hay jóvenes que no solamente, no estoy diciendo jóvenes que de hecho viven castos, sino que lo hacen por convicción, ellos quieren, incluso tienen que enfrentar el mundo. Seguro. Eso en todas partes hay, siempre hay flores que aparecen incluso en un estercolero, ¿no? Pero además de eso, incluso en algunos lugares hay hasta asociaciones de jóvenes que se ayudan mutuamente uno a los otros. Esto ha surgido, por ejemplo, en muchos lugares en ambientes protestantes, ¿no? de que se han asociado para vivir, incluso proclamar de que ellos quieren vivir la castidad y llegar puros, por ejemplo, llegar con vírgenes al matrimonio, ¿no? Hay grupos que incluso uno que es muy conocido, pues tiene varios miles de jóvenes que adheridos a ese movimiento, creo que en Estados Unidos, Inglaterra, un poco, está más divulgado, que es el verdadero amor espera, se llama así, el verdadero amor espera, o sea, sabe esperar, ¿no? E incluso muchos de ellos han tenido que afrontar persecuciones en sus propios colegios, ¿no? Hace unos 10 años atrás fue muy conocido el caso de un colegio en Sussex, en Inglaterra, ¿no? Donde a una chica se le hizo lío, y muchísimo lío, y la persiguieron las mismas autoridades de su propio colegio por el hecho de que iba a la escuela con un anillo, el anillo justamente que llevaba esa asociación que tenía escrito eso, el verdadero amor espera, ¿no? Esta chica, ¿no? Lydia Playfoot, creo que se llamaba. Bueno, esto llegó a la prensa y llevó mucho tiempo. Y el hecho, la excusa que ponían las autoridades, bueno, que el anillo no formaba parte del uniforme del colegio. Entonces, querían obligarla a sacárselo cuando ella, bueno, mantenía firme eso. Al mismo tiempo, las chicas musulmanas que estaban ya aceptadas en ese colegio, ellas llevaban la burka, ¿no? Ese pañuelo que llevan, eso tampoco es parte del uniforme, pero había ningún problema. El problema era que alguien lo que estuviera manifestando era que estaba dispuesta, simplemente que la castidad es un valor, ¿no? Y yo señalaría eso ciertamente como uno de los elementos muy luminosos, porque son muchísimos los jóvenes que, a pesar de las dificultades, tienen decidido y lo quieren llevar adelante, ¿no? Ahí entra también una cuestión muy importante, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la Iglesia, especialmente, bueno, vamos a poner la católica, la Iglesia católica. La Iglesia católica es muy perseguida, padre, y los jóvenes son muy abiertos y son, creo, más sensibles a esas persecuciones o a esas heridas que muchas veces la misma sociedad les hace, ¿no? Como este ejemplo que da usted, de este joven que va a un colegio y es rechazada o discriminada de alguna forma por ser casta, ¿no? O por elegir o hacer esa elección de vida, ¿no? Claro, ciertamente. Ya se lo escuché atribuido a Juan 23, el hecho de que él decía que las notas de la Iglesia católica, ¿no? No son solamente una santa católica apostólica, sino, él añadía, y perseguida, ¿no? Y siempre ha sido así. De hecho, nosotros sabemos que los mártires del siglo XX han sido más numerosos que, por lo menos, los canonizados, que todos los mártires que la Iglesia tenía canonizado de los 19 siglos anteriores de la Iglesia, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, esto si la Iglesia es perseguida, necesariamente eso da por resultado de que en todas partes siempre hay personas que están dispuestas a dar la cara por Cristo. Yo consideraría esto como un segundo elemento luminoso, ¿no? Una luz que se enciende en este mundo son todos esos jóvenes, porque los que dan la cara por Cristo no son solamente viejos, muchos son jóvenes. Totalmente, sí. Muchos son jóvenes. Últimamente, en con los conflictos que ha habido en Medio Oriente, nosotros hemos visto justamente no solamente viejos, sino muchos jóvenes dar la cara por Cristo, estar dispuestos al martirio, y muchos de ellos incluso haber dado la vida por eso, ¿no? Y con muchísima alegría, ¿no? Mientras los jóvenes nuestros, si no se han podido comprar el último celular que salió de moda, viven angustiados. Aquellos jóvenes que perdieron todo, incluso perdieron familiares, que ya no tienen casa, que ya no pueden ir a la universidad porque la universidad está destruida y en ruinas. Y cuando uno los ve, que les hacen reportajes, cuando hablan con ellos, cuando uno se encuentra con algunos que tuvieron que emigrar, uno no se encuentra con personas que están resentidas, que tienen odio, que están amargadas, sino se encuentra con personas con un rostro luminoso. Y la fuerza, ellos, cuando uno les pregunta de dónde la sacan, ellos les parece obvio de dónde, por supuesto, de la fe, de la fe, de la fe en Cristo, ¿no es cierto? Y ellos ya no tienen, su patria es un territorio arrasado muchas veces, o sea, se han quedado sin patria, como digo, sin trabajo, sin futuro, en cierto sentido, sin futuro material, porque el futuro espiritual eso no se pierde nunca, ¿no? Y estos son ejércitos, o sea, en el sentido de son tal cantidad que es un ejército de personas que está dispuesto a dar la cara por Cristo, ¿no? ¿Algo más, padre, para decir sobre este tema? Y bueno, yo también mencionaría entre esos jóvenes que encienden una luz en este mundo de tinieblas, yo mencionaría también aquellos que no piensan en sí mismos, porque es así, y que justamente cumplen una de las características de la juventud, porque la juventud, por el mismo hecho, digamos, de que es el momento también donde está todo en crecimiento, ¿no? El hombre y la mujer están en crecimiento, sobre todo es el momento, ¿no? De expansión, tanto física como espiritual, como en su carácter, por eso se dice, con toda razón, de que los jóvenes están hechos para el heroísmo, toda persona está hecha para el heroísmo. Pero en la juventud como que hay una necesidad de manifestarlo, ¿no? Por eso es la época también, digamos, donde más se desarrolla el deporte y todas las actividades donde de alguna manera hay eso como una demostración de la fuerza. Bueno, el hecho de que tantos empleen esa fuerza que tienen, esa energía interior, tanto física como espiritual, en hacer el bien a los demás. Y eso es asombroso, ¿no? Yo, por mi experiencia, al estar, formar parte, digamos, de una congregación religiosa que tiene distintas obras y entre ellas muchas obras de caridad, uno escucha mucho de eso. Nosotros tenemos obras de caridad en distintos lugares y es asombrosa la cantidad de jóvenes que quieren ir a prestar algún servicio en esas obras de caridad, ¿no? Hay muchísimos jóvenes europeos, ¿no? Que tienen todo, por ejemplo, y que se ofrecen ellos pagándose todo, incluso pagándose ellos muchas veces todos los gastos de ir a hacer obras de caridad, por ejemplo, atender discapacitados en Egipto, en Jordania, en Tanzania, aquí en Argentina han venido todos los años, vienen grupos de jóvenes. Que ellos y encuentran un sentido enorme, o sea, ese olvidarse de sí mismo, ¿no? Mientras otros realmente solamente piensan en sí, muestra algo luminoso. Son justamente como los faros que en medio, digamos, de las tormentas y de las noches tenebrosas marcan un barquito que no sabe para dónde ir. Bueno, le marcan el rumbo. Eso es lo que hacen justamente. Eso, ¿no? Capaces de ir en contra del mundo, incluso con las dificultades que tienen, ¿no? Sí, sí. Y esto es mucho más importante, porque acá no es una cuestión de números, ¿no? No es una cuestión de números. Yo puedo tener un salón gigantesco, totalmente, sin ningún tipo de iluminación, a oscuras pleno, completamente oscuras, y de pronto en una esquina del salón yo enciendo un fósforo, enciendo una vela, ¿no? Y de pronto eso, si bien no iluminó todo el salón, sino aquel sector, todo cobra sentido, dirección. Yo sé dónde puedo apuntar, ya me marca un rumbo, si tengo que caminarse, hacia dónde ir. Y en torno a él, en torno a esa pequeña luz que se ha encendido, en torno a eso se ilumina y se ve, ¿no? Y por eso entonces uno podrá tener un mundo lleno de tinieblas, con que tenga cinco luces, y acá tenemos miles, son miles, así ciertamente, es, ¿no? Con que tenga cinco luces el mundo dejó de estar en tinieblas, ¿no? Al menos en tinieblas impenetrables, ¿no? Y eso es lo que hacen justamente tantos jóvenes de hoy, ¿no? Que, como ha ocurrido siempre, y por eso la Iglesia ha canonizado tantos jóvenes, ¿no? Que alcanzaron la santidad en plena juventud y nos muestran un camino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justamente yo tengo un programa, Jóvenes de la Actualidad. Cuando iniciamos este programa estábamos en el dilema de cuál iba a ser el nombre. Era un programa que iba a ir justamente dirigido al público juvenil más que nada, pero habíamos pensado en ponerle Jóvenes del Mañana. Nada más que nos pusimos a pensar y a reflexionar un poco por qué del mañana, si también somos jóvenes de la actualidad. Y ahí surge el programa Jóvenes de la Actualidad, que lo conducimos los días jueves, y yo pienso que esto es muy importante, que los jóvenes vamos a ser el mañana, pero también somos el presente, ¿no? Es que uno será en el mañana lo que haya comenzado a hacer hoy. Así es, así es una extensión. Así que ciertamente creo que es muy acertado el hecho de no pensar de que lo que aquello a lo que aspiramos es siempre una cosa meramente futura. Es algo que está incoado en el presente, ¿no? Entonces esa virtud que uno empieza a trabajar hoy en día, que va creciendo en el futuro, esa luz que viene siendo hoy en día, que se convierte en una antorcha y luego en un incendio, y así sucesivamente. Entonces, es una esperanza de algo mejor, pero siempre parte de un bien que yo he sembrado hoy, ¿no? Bueno, padre, para concluir, creo que es importante hacer énfasis especialmente en el lado bueno de los jóvenes, ¿no? En esa luz que tenemos los jóvenes, que es muy importante, quizás no es muy destacada, quizás muchas veces las personas tienen otro perfil de los jóvenes, otra cara de los jóvenes, que es totalmente distinta a la que realmente muchos manifiestan, muchos hacen el bien, ¿no? Y esto también es importante. Y bueno, para concluir, ¿qué reflexión final nos dejaría? Bueno, yo creo que una cosa que sería importante destacar, porque evidentemente es fundamental de que a los jóvenes los entiendan bien quienes tienen que educarlos. En primer lugar, sus padres, luego sus educadores naturales, los maestros, ¿no? Y que no los malinterpreten, ¿no? O sea, el joven está hecho, como lo dije antes, ¿no? Está hecho para el heroísmo, para las cosas grandes, ¿no? Y por eso yo creo que hay una gran incomprensión de la juventud hoy en día. Hay muchísimos que tienen mucho temor a exigirles a los jóvenes algo, presentarles ideales exigentes, claro, o a ponerle exigencia, y justamente eso es lo que más daño les hace, ¿no? A los jóvenes, yo me acuerdo un lema que yo escuchaba, que teníamos en un grupo al que yo pertenecía cuando yo era adolescente, y que decía así: a los jóvenes, si uno les pide poco, dan poco, y si les pide mucho, dan mucho más. O sea, mucho más incluso de lo que uno les pidió, ¿no? Y yo creo que esto es, entonces, cuando a los jóvenes ustedes se tienen miedo, no tantas exigencias, ponerle esto, no hacerlo, no obligarlos a estudiar, no ponerle metas muy altas, no pedirle mucho porque si no se vienen atrás, pues no van a querer hacerlo. Hay muchísimo temor porque realmente hay una gran pérdida de la autoridad por parte de los adultos, ¿no? Cuando está este temor, ¿no? Lo que se hace justamente a los jóvenes es achatarlos. Al no exigirles, uno es como si un entrenador de un equipo de deportivo a sus jugadores no les pidiera mucho porque tengo miedo de que agarren, me planten y se vayan y no quieran jugar. Es evidentemente que ese equipo no puede, digamos, no tiene futuro. Seguro. Les tiene que exigir. Y les, normalmente ahí sí aplica la regla del sentido común y sabe que mientras yo más les exija, ellos están hechos para eso. Y por lo tanto, incluso hasta les costará, tendrán que vencerse, tendrán que sacrificarse, pero encuentran justamente la satisfacción en el hecho de darse cuenta de que ese vencerse era lo que su naturaleza misma pedía, ¿no? Porque lo exige el mismo desarrollo, el mismo ímpetu que tienen por naturaleza. Por eso no hay que tener miedo, pero el tema es también cómo se ejerce la autoridad con ellos, ¿no? La autoridad tiene que ser firme, pero paternal. Y hoy en día creo que hay una enorme crisis de paternidad, es decir, los padres no cumplen su deber, muchos no cumplen su deber, y muchos no saben cómo hacerlo. Quizás entonces, el rol de la paternidad también está muy distorsionado, ¿no? Está sumamente distorsionado. Nosotros asistimos hoy en día a una crisis de paternidad. ¿No? Y por eso muchas veces está eso, ¿no? Que realmente no sabe a veces el adulto cómo situarse frente a un joven y prefiere no hacer olas, listo, directamente. Entonces, no exigirle cumplir sus caprichos y así entonces resulta que lo que avanza en ellos es la parte caprichosa que uno tiene, que con la cual uno tiene que luchar, ¿no? Y sacar de adentro justamente esa otra semilla que Dios ha puesto en nosotros, que es esa tendencia al heroísmo, ¿no? Decía un filósofo en la antigüedad, decía: joven, nunca mates al héroe que hay dentro de ti. Ahora, el héroe es héroe si hace cosas heroicas. Si yo considero de que el joven no le da el cuero para ser héroe y que simplemente es un mediocre y un cobarde, yo voy a tener ahí, le voy a pedir lo mínimo. Y al pedirle lo mínimo, yo lo dejé dormido. Y es una juventud que pasó la etapa más importante quizás de su vida, la que va a marcar la adultez, la pasó dormido. y una persona que la pasó dormido, después así seguirá el resto de su vida, ¿no? Salvo, por supuesto, las honrosas excepciones que uno siempre se va a encontrar, claro, ¿no? Claro, claro. Pero por eso hay que saber educar y saber pedir, pero saber cómo se debe pedir, ¿no? Sí, sí, también. Sí, sí. Padre, ¿le gustaría volver a ser joven? Uno nunca lo deja de serlo. Ese, claro. Digamos, o sea, si uno le pregunta a alguien si le gustaría volver a ser joven, está suponiendo que no lo es. Entonces, es joven, ¿no? Sí, es joven. Uno tiene, claro, que... Es que uno siempre es joven, eso lo decía Juan Pablo II, ¿no? Creo que en algún momento, sí, sí, en alguna conversación, creo que fue, ¿no? Donde él también señalaba, ¿no? De que él se sentía más joven que nunca. Porque... En realidad, si bien hemos hablado de la juventud como un periodo en la edad, ¿no? Claro. Nos hemos estado siempre refiriendo, teniendo eso en mente, hay que añadir algo más, y es el hecho de que en realidad la juventud y la vejez está más en la manera en que uno ve el mundo, en que uno ve la realidad, sí, sí, ¿no? Uno puede ver la realidad como un joven, a pesar de que uno tenga 70 u 80 años, claro, y entonces tiene una visión joven, que es todo este ímpetu que dije, esta luminosidad, ¿no es, sí, cierto? Entonces, eso lo mantiene. Y uno puede tener 15 años y ver la realidad como un viejo, o sea, todo ya sin sentido, todo ya sin... que no vale la pena luchar por nada, o que no hay nada, quizás no ha descubierto nada por lo que valga la pena luchar, y esa persona es ya un decrépito, ya es un anciano, a pesar, digamos, de que todavía... le quede por delante muchos años para vivir su vejez, porque esa vejez que ella tiene simplemente la estirará el resto de su vida, ¿no? Por eso, sí, sí. Digamos, si uno tiene una visión madura de las cosas, la visión madura, si volver atrás, digamos, ser joven de vuelta significa el tener que volver a hacer todo el camino de experiencia y de aprendizaje, incluso hasta de sufrimiento. Para alcanzar esa madurez, dice, no, prefiero mantener esa madurez que Dios me ha dado y tener esa juventud que nunca se pierde en el centro del corazón. Así es. No es una cuestión de edad, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias, padre. Estuvimos junto al padre Ángel Fuentes. Si Dios quiere, mañana estaremos nuevamente en el horario para seguir charlando estas cosas tan lindas que, bueno, estuvimos mencionando hoy, justamente sobre la juventud. Y bueno, seguramente va a surgir un tema también muy interesante para que ustedes puedan sintonizarnos a la misma hora a través de nuestra señal Radio Virgen del Carmen. Mi nombre es Tomás Larayán, fue un gusto haber estado de este lado. En la técnica estuvo Adolfo Mercado. Muchas gracias, nos vemos pronto. Estamos juntos en Radio Virgen del Carmen, a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio Virgen del Carmen, en Instagram Radio Virgen del Carmen 93.9. Ahora, más conectados que nunca.